Buenas tardes, estimado público. Hoy estamos en Raíces, el episodio número 16 de Raíces, 16º episodio. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con la antropología, como cada semana. En particular, empezando con una estadística interesante para su información, se sabe que en Estados Unidos la mitad de los antropólogos que trabajan lo hacen fuera de instituciones públicas educativas. O sea que no trabajan necesariamente en universidades. Muchos trabajan, se desempeñan en ONGs, en empresas o en proyectos de salud. Esta rama de la antropología se llama antropología aplicada. Para hablar de este tema, hoy vamos a recibir a Erya Bojórquez Gómez, licenciada en antropología social de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Buenas tardes, Erya, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, Erya, la idea cuando te invitamos era que nos presentaras un poquito este tema, esta rama muy desconocida de la antropología. Siempre a lo mejor tenemos el estereotipo del antropólogo que está en una oficina o que da clases y no vemos realmente lo que es lo que son las aplicaciones de la antropología en la vida cotidiana. Entonces, ¿tú cómo llegaste a estudiar antropología aplicada? Bueno, yo en un principio estaba, bueno, soy antropóloga social, licenciada en antropología social. Uh-huh. Y mis temas de estudio siempre fueron identidad, soy demasiado culturalista, me gusta mucho lo que es la escuela de Chicago y por lo tanto, pues Boas era mi máximo, ¿no? Uh-huh. También me gusta demasiado Malinowski. Entonces, pues siempre he estudiado a lo que es identidad, cuestiones simbólicas, la cultura alimentaria, sobre todo la cultura alimentaria desde el principio de mi carrera. Uh-huh. Y también me enfocaba mucho a los temas de erotismo, sexualidad y alimentación. Entonces, empecé a manejar todas estas desde un principio de la carrera y me fui enfocando cada vez y cada vez más a lo que era las relaciones del cuerpo. Uh-huh. Y cómo hegemónicamente se nos va imponiendo cuál es la percepción ideal del cuerpo perfecto y por lo tanto qué es lo que se debe de comer y no comer. Ya sabemos que comer por comer en cualquier momento y en cualquier lugar es imposible. Nosotros tenemos que alimentarnos de acuerdo a ciertos factores, no solamente de alimentos que tenemos en nuestra región, sino también culturalmente qué es lo que nos dice nuestra sociedad, qué es lo correcto o incorrecto, qué es lo que se debe uno, cómo se puede uno alimentar o no. Uh-huh. Entonces, por lo mismo de las cuestiones eróticas y tratar de encontrar cómo el alimento y el erotismo van relacionados, me fui dando cuenta que también la salud y la enfermedad van muy relacionados con todo esto. Entonces se dio la oportunidad de que después de haber salido y haber estado en otros lugares, en la Universidad de Quintana Roo abrieron la primera generación de antropología aplicada y nos invitaron a varios de los egresados a una plática para saber qué era exactamente el campo de estudio. Y me di cuenta que con todos los temas de investigación que a mí me apasionan, podía tener cierto futuro si estudiaba la maestría en antropología aplicada. Y afortunadamente, como era la primera generación, empezaron a llamar a muchas personas de fuera, profesores e investigadores de la UV, por ejemplo, trajeron personas de la UNAM, de la UAP, entonces de la UADY, Yucatán. Entonces, exactamente. Se fue haciendo una maestría bastante interdisciplinaria. Uh-huh. Entonces, la manera en la que yo llegué a la antropología aplicada fue más que nada gracias a una duda, un acercamiento que yo quise hacer entre lo que era el erotismo, cuestiones eróticas desde un punto de vista social, claro está, la cultura alimentaria y relacionarlo a los temas de salud y enfermedad. Ahora, más bien, hablabas de método. ¿Cuál fue el método, el tipo de cuestionarios o cómo llevaste tu investigación a cabo? Ya, muy bien. Más que nada te tienes que acercar con la gente, igual que como haces como antropólogo social, te acercas con la gente y empiezas a platicar. Yo creo que esa es la mejor manera de poder encontrar una investigación. Si empiezas a usar el cuestionario, cosa que yo empecé a utilizar, la verdad es que sí utilicé cuestionarios, sí utilicé encuestas, me metí a muchos foros y todo, pero la verdad es que la mejor manera de acercarte a una investigación es por medio de la plática informal, una entrevista informal. De acuerdo. Y ahora, bueno, más bien, ¿cuáles fueron los resultados que pudiste sacar de tu investigación hasta la fecha? Bueno, a la fecha ahorita ya estoy terminando la tesis para titularme de la maestría. Afortunadamente, después de percances que todo mundo los tenemos cuando estamos en la redacción de la tesis, pues mira, yo me he focalizado más que nada a temas de bulimia, anorexia nerviosa y cómo la sociedad afecta a que nosotros padezcamos este tipo de padecimientos. Y bueno, los objetos de estudio de investigación, entre comillas, sobre la palabra objetos, digamos, las personas que investigaste, ¿a qué medios sociales, a qué, como decía, a qué edad te ponía a tener, cómo venía todo eso? Muy bien, es que conozco a demasiadas personas que tenían esta enfermedad y que no la aceptaban como tal. Me empecé a dar cuenta de que la mayoría de las personas a las que conocía de cierta manera empezaban a padecerlo y eso me preocupó demasiado. Entonces me surgió la preocupación y la mayoría de las personas con las que trataba y que tenían estos padecimientos más que nada eran niños pequeños. Empezaban desde los 5 años. Oh, wow, Y impresionante. eran hijos de los amigos de la familia. Ah, okay. Pero se empezaba a notar todavía más en jóvenes universitarios. Y debido a que yo doy clases, válgame, sí, como buen estereotipo antropológico, doy clases en una universidad. No, pues es parte de, también podemos investigar y también enseñar. A veces no es suficiente para tener el saldo para el mes. Sí, de hecho, afortunadamente en la Universidad de Quintana Roo, cuando eres profesor, te ponen las dos categorías, profesor e investigador. Ah, es excelente eso. Yo no soy profesora de tiempo completo, así que debido a que estoy todavía haciendo la tesis de la maestría. Entonces, para la misma tesis y debido a que daba clases en la universidad, aproveché a las personas que estaban a mi alrededor y pude investigarlas. Entonces, mis informantes claves son jóvenes universitarios entre los 18 y los 23 años. Ok, muy bien. Ahora, bueno, ahorita que vas a terminar tu maestría, te vas a titular de maestría, ¿cuáles van a ser tus futuros proyectos? ¿Qué planeas hacer o cómo quieres aplicar lo que investigaste, bueno, en la vida diaria? En la UNAM hay un posgrado muy bueno, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, y me encantaría hacer el doctorado allá. Ah, muy bien. Entonces, ¿para llevarle sobre el mismo tema o piensas hacer otro tipo de investigación? Francamente, me gustaría modificar un poco el tema, pero para ser sincera, no lo voy a hacer. Uno de repente, después de mucho tiempo de estar enfocándose a un tema, de repente se cansa. Ajá, es cierto, es Pero cierto. cuando uno quiere dejarlo de lado, se da cuenta de que no, de que ya es su vida y de que a final de cuentas te apasiona. Y entonces, no, francamente creo que voy a seguir con el mismo tema. Ahora tú como antropóloga aplicada, vamos a decirlo así. ¿Cómo ves tu futuro laboral? O sea, ¿tú piensas seguir investigando o siendo maestra? ¿O cómo ves? Creo que las dos cosas. ¿Sí? Francamente, no creo que estén desligadas la una con la otra. Las universidades te permiten tener contacto directo con los estudiantes y mantenerte fresco en las nuevas teorías. Y de la misma manera, ellos te van refrescando y te van dando nuevas ideas. Entonces, Son necesarios los dos. ¿mandé? Son necesarios los dos. Totalmente. Ok, muy bien. Bien, ahorita vamos a hacer un pequeño corte musical escuchando música de tu región. De hecho, vamos a escuchar música de los mayas de Yucatán. Regresamos después de este corte. Muy bien. Cocorochitos si y chachacua, es la comida del Mazahual, buena comida de mi Yucatán. uwa y choch y once kil, con chachacua y kutbiik, es la comida del mazehual, buena comida de mi Yucatán, tumbensa, con pipinal, pibihuech, con chile mash, cabashbul, con pipiwa, papazul, hijoyitza, todos viniendo con gusto cantando, se comen la vianda de mi Yucatán. Soto pichay y bulbiwa, con jorochitos y chupiwa, es la comida del mazehual, buena comida de mi Yucatán. Ua y choch y once kil, con jorochitos y kutbiik, es la comida del mazehual, buena comida de mi Yucatán. Tumbensa con pipinal, pipilwech y chile mash, cabashbul y pipilwa, papazul y joyquiza, todos viniendo cantando con gusto, se comen la vianda de mi Yucatán. Muy bien, de regreso en Raíces, en compañía de Ria, para hablar de antropología aplicada. Les recordamos que se pueden conectar a la página raicesudem.wordpress.com. Ahí pueden escuchar los programas de las semanas pasadas, dejar comentarios, hacer sugerencias, también criticar el locutor o el contenido de los programas. Están bienvenidos todas las formas de sacar adelante el programa. Ahorita más bien vamos a ver un poquito de libros o de referencias bibliográficas que podríamos conseguir para hablar un poquito de y para conocer más de antropología aplicada. Hay varios títulos que existen, que pueden buscar en biblioteca o en librerías, empezando con un libro de Roger Bastide, que viene siendo Antropología Aplicada, de hecho publicado en 1972, y eso fue publicado en Buenos Aires por la editorial Amarrofu. Luego también hay que comentar publicaciones de George McClelland, una primera que se llama también Antropología Aplicada, fue publicada por el Fondo de Cultura Económica en el DF, fue en el 1974. Pienso que se puede conseguir actualizaciones de este tipo de libros. Y también estoy pensando en otro libro de McClelland que escribió con Ulrich Köhler, que fue publicado por el Instituto Nacional Indigenista en 1975. El libro se llama Cambio Cultural Dirigido en los Altos de Chiapas, un estudio sobre la antropología social aplicada en este estado. De forma más global, también hay que ver dos manuales que se utilizan para las clases de antropología en las universidades. El primero es el libro de Conrad Philip Kotak, este autor americano que escribió el libro Antropología Cultural y otros libros de antropología. De hecho, les mando ahí directamente a la 14ª edición de su libro publicado por McGraw & Hill aquí en México, y en particular el capítulo 4, que viene siendo aplicación de la antropología. De hecho, hay un libro que es La Competencia de Kotak, que viene escrito por Carol Amber, Melvin Amber y Peter Peregrine. Este libro se llama Antropología y está publicado por Pearson Practisol. Y la última edición es del 2008. Y en particular pueden consultar lo que es el capítulo 28 de este libro, pero también pueden ver en otras partes del libro ejemplos de antropología aplicada. Ahora, ¿tú me puedes comentar alguna referencia ya en cuanto a antropología aplicada? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que la antropología social en realidad empezó siendo aplicativa. Sí, es cierto. Y después se convirtió en social. Exactamente. Y en realidad no se encuentran muchos libros que digan antropología aplicada, porque la antropología aplicada es antropología médica o antropología urbana o antropología de otros tipos. Entonces, así es. Muchas veces lo encontramos con otros nombres. La antropología médica, por ejemplo, sería completamente aplicativa. Exactamente, en cuanto a programas de salud, por ejemplo. Exactamente. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera más bien analizar o acercarse, es el tipo de cosas. Por ejemplo, en sociedades transnacionales, más bien el transnacionalismo, podrían buscar a Federico Besserer. Federico Besserer es un investigador de la UAM en la Ciudad de México. Entonces, él es excelente en su ramo. Creo que es el mejor en su ramo, por lo menos en México. Ah, bueno. Entonces vamos a ver si podemos conseguir títulos o artículos de él. Supongo que se puede hacer fácilmente. Hay muchos libros de él, muchos artículos que se pueden descargar directamente de internet. Otro, Brix y Bohem de Lameiras, Brigitte Bohem de Lameiras, que en paz descanse, ella murió hace 3 años, más Así o menos. Así es, y me acuerdo la reseña en Arqueología Mexicana. Sí, es buenísima, bueno, era buenísima. Tuve el honor de conocerla y la verdad es que escucharla era mucho mejor que leerla porque te quedabas con la boca abierta. Bueno, yo voy a agregar a parte de lo que comentamos ahorita un par de referencias más. Una primera, para realmente enfocarnos sobre México, un libro que fue coordinado por Juan Luis Sariego Rodríguez, publicado por el INAH en 2008, que se llama La Sierra Tarahumara, Travesías y Pensares. Ahí más bien lo que me interesó en este libro fue ver un capítulo, creo que es el primer capítulo, de hecho, el primer capítulo del libro que viene siendo sobre antropología aplicada en la Sierra Tarahumara. Entonces ahí como que realmente hay un enfoque ahí muy, muy interesante sobre esta comunidad Rarámuri que vive por Chihuahua. Y la otra es la revista del CIESAS, el Centro de Investigación y de Estudios en Ciencias Sociales. Más bien, la revista se llama Ixantecolotl, o sea, puro náhuatl. Pero la verdad está muy interesante porque primero es gratis y no necesitan batalla para ir a la biblioteca. Pueden ir en internet, en la página http://ciesas.wordpress.com y ahí se van a topar con una liga que les manda directamente a donde descargar todos los números de esta revista desde su creación hasta la fecha. Entonces hay que ahí sí felicitar a los responsables de Ciesas para este esfuerzo de divulgación y de publicación para el público en general y para también los antropólogos. Muy bien, vamos a dejar un poquito esta parte de reseñas y de referencias bibliográficas, perdón, agradeciendo a Herria su participación. Esperamos poder hablar contigo muy pronto desde el DF, entonces. Bueno, estoy en Quintana Roo en este momento. Sí, pero por el futuro. Sí, sería genial, sí. Bueno, entonces, gracias a ti. Y ahorita vamos a hacer un segundo corte musical, siempre de música maya, y regresamos para la tercera parte de nuestro programa. Nunca uchu zoco bel, nunca uchu zoco bel, pero mi nano chupali. Kato nunca kali kapich, uchu zoco bel, uchu zoco bel, tentiku chupali. Nunca uchu zoco bel, nunca uchu zoco bel, pero mi nanu no kil. Kato nunca chash no col, uchu zoco bel, uchu zoco bel, tensiku no kil. Nunca uchu zoco bel, nunca uchu zoco bel, pero mi nanu shambi. Kato nunca chan shana chak, uchu zoco bel. Uchu zoco bel tensiku shambil. Nunca uchu zoco bel, nunca uchu zoco bel, pero mi nanu sintai. Kato nunca chansinik. Uchu zoco bel, uchu zoco bel, tensiku sintai. Nunca uchu zoco bel, nunca uchu zoco bel, pero mi nanu kokai. Kato nunca chans kokai. Uchu zoco bel. Uchuk zoko bel tensiku kokai. Nunca uchu zoko bel, nunca uchu zoko bel, pero mi nanu tupil. Kato nunca chans tupkinil. Uchuk zoko bel, uchuk zoko bel tensiku tupil. Nunca uchu zoko bel, nunca uchu zoko bel, pero mi nanu kinil. Kato nunca shichap. Uchuk zoko bel. Uchuk zoko bel tenuk inil. Katun tiala las dosek in. Kamanen tu yala. Dios yumbil. Bien, regresamos a la última parte de Raíces. 16º episodio de Raíces. para comentaros un poquito las noticias que hubo esta semana y también para anunciarles los eventos importantes para la semana que viene. Empezando primero con las excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo en Chalcatzingo. Ahí otra vez, hace unas cuantas semanas hablamos del descubrimiento de un monolito que se llama la tríada de los felinos. Pues, ahorita lo que pasa es que el INAH reportó y más bien los arqueólogos que trabajan ahí y reportaron el descubrimiento de un altar cilíndrico de unos 1.3 metros de altura. Y lo interesante es que este altar viene esculpido en alto relieve, en particular con una iconografía bastante conocida en Chalcatzingo. O sea, ahí se puede observar nubes con gotas de agua. Los arqueólogos lo están relacionando con la superficie superior el lado superior de esta piedra, porque ahí hay una pequeña cavidad que aparentemente permitía la recolección del agua, lo que según los arqueólogos podría estar relacionado con algunos ritos de fertilidad. Lo interesante es que la época de este monumento está fachada más o menos entre 800 y 500 antes de Cristo. Bueno, esta pieza viene muy cerca de otra estela que se descubrió al mismo momento, y ahí lo que se pudo observar es la diferencia de nivel entre los dos monumentos, lo que parece que las dos no estuvieran a vista al mismo tiempo de acuerdo con la topografía y la estratigrafía del lugar. Más bien ahora, hablando un poquito de medias, en Monterrey tenemos un evento que se va a terminar en esos días, que es un evento gratis, un evento de cine. Es el Festival de Cine y Video Indígena. Se lleva a cabo en la Cineteca de Nuevo León, en el Parque Fundidora. Entonces se va a terminar el domingo con la premiación de las películas y videos que se pudieron proyectar. Les invitamos a que se presenten ahí para ver esos videos y esas películas. También cabe mencionar el segundo episodio de la serie documental Orígenes en el canal 22 de TV UNAM, para que se pueda seguir el conocimiento de ritos particulares entre etnias indígenas aquí en México. Entonces recomendamos, eso va a ser a las 17:30 horas en el canal 22 de la UNAM el próximo viernes. También, hablando ahora más bien de exposiciones, hubo varias inauguraciones que se hicieron en México y vale la pena mencionarlas. La primera es una que se va a abrir pronto, que se llama La Conquista Sangre y Fuego en el Museo Nacional de Antropología. Es una exposición muy corta, puesto que se va a terminar el 17 de septiembre. Pueden ir todos los días de 9 a 17 horas en el Museo Nacional de Antropología. Está instalada en el vestíbulo del museo y es gratis. También vamos ahora en el Instituto Cultural Veracruzano para seguir hablando de la exposición Veracruz Antiguas Culturas del Golfo. No olviden que esta exposición está visible hasta octubre de este año. Igual pueden ir todos los días de 9 a 19 horas. La entrada es gratis en el Instituto Cultural Veracruzano en la ciudad de Veracruz. Seguimos ahora con una exposición en el Museo Regional de Tlaxcala de agosto de este mes hasta enero de 2012. Una exposición que se llama El Occidente Tlaxcalteca. Pueden visitar el Museo Regional de Tlaxcala de 9 a 17 horas. Y la ventaja ahí es que pueden aprender a conocer un sitio arqueológico que no está tan conocido en Tlaxcala, que es el sitio de Zultepec. Y hablaremos pronto de Zultepec en un futuro programa sobre los afrodescendientes aquí en México. Va a ser muy interesante hablar de este tema. Seguimos con las dos exposiciones que siguen vigentes en el Museo Amparo de Puebla, en la de Arte de los Reyes Mayas, que viene más bien un análisis iconográfico de esta zona cultural. Y terminando con conferencias, hay varios eventos que se van a llevar a cabo también en la República. La primera cosa que les quiero mencionar es un seminario permanente que se va a llevar a cabo en el CIESAS del Distrito Federal, y ahí a partir del 18 de agosto a las 11 de la mañana podrán ver la primera conferencia de este seminario que se va a llamar Estratificación Sensorial de los Reinos del Sur de Puebla. Entonces, ahí, si viven en el DF, vayan a la calle Juárez, Benito Juárez, en 222, por la delegación Tlalpan. Y también otra conferencia que se va a llevar a cabo en el Museo Nacional de Antropología, y más bien va a ser una serie de conferencias que se llama Nuevas Propuestas y Avances en los Estudios Mayas. La primera va a ser presentada, se la va a presentar el maestro Roberto Romero, y se llama Viajeros y Exploradores en el Mundo Maya. Va a ser el próximo 18 de agosto de 17 a 19 horas. Este seminario se va a desarrollar durante varias semanas y tiene un costo de 900 pesos. Y terminamos con otra conferencia en el Museo Nacional de Antropología en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún. Eso va a ser también esos días, la conferencia y el evento que se va a llevar a cabo se llama Ecos de la Conquista. Está refiriéndose a la exposición que mencioné más temprano en este programa. Entonces pueden asistir a este evento también en Museo Nacional de Antropología. Terminamos este episodio de Raíces, agradeciendo a Checo Becerra su técnica para grabar este programa y para poder emitirlo por Radio UDEM. Les demos las gracias a ustedes, público, por escucharnos cada semana, y les invitamos a seguir el próximo programa de Raíces. Que pasen una excelente semana. Gracias.